Y con esta medida, uno de cada 6 pesos que recibe el ANSES los va a dejar de recibir. Y como somos coherentes en lo que hemos manifestado a la Corte oportunamente, esto genera una dificultad importante para el ANSES en términos de déficit, ¿no? Esto genera un déficit estructural muy fuerte para el ANSES. No solo lo decimos nosotros, sino también lo dice la Auditoría General de la Nación, en un informe del año 2010, en donde dice si el ANSES no cuenta con ese 15% entra en un déficit estructural.